voces de las migraciones desde nuestras comunidades a las ciudades. Jóvenes comuneros y comuneras migrantes. Tucumán, territorio de Aguita. Madi Ábalos, comunidad indígena de Amaicha del Valle. De todo era distinto de otros integrantes de familias, otros hábitos, otras costumbres, otras formas de denominar las cosas, otra escuela con otras dinámicas muy distintas a la que yo había asistido, hasta otro clima. Aprender a movilizarme en colectivo y adaptarme, digamos, a otro contexto sociocultural, ya que implicaba la vida universitaria, ¿no? Y fundamentalmente aprender a estar sola y valerme por mí misma. Tania Andrade, comunidad indígena de Amaicha del Valle. Yo sabía de dónde iba, cuáles eran mis costumbres, mis características, y yo me adaptaba a la de ellos y a la mía un poco. En principio la escondí, ¿no? Después ya la saqué a flote, así que hice saber que era de los pueblos originarios y hacía tal cosa porque acá teníamos estas costumbres. No he formado ningún grupo de acá porque era mucho más complicado, porque no había tanta comunicación como en este caso, así que eso fue bastante complicado. Y lo que más me costó fue la discriminación que hacían por ser de un pueblo originario. Entonces, de entrada a mí me pusieron de apodo Pachamama, así que eso, digamos, el que ahora la burla de siempre, Pachamama de aquí, Pachamama de allá, la burla. Jorge Yapura, comunidad indígena de Amaicha del Valle. Cabe destacar que la diferencia también de lo que acá, una ciudad con un pueblo, es mucho también el choque de cultura, ¿no? Uno por ahí en el pueblo está acostumbrado a andar por ahí a pie, caminar tranquilo, todo es más cerca, no sé, lo siento más cerca. Como acá, salir, tener que necesitar plata, tener que manejarte todo el tiempo en bondi o en auto particular, el ruido, los autos, el tráfico, la inseguridad, cambia mucho ese choque de cultura. En cambio acá en Buenos Aires es diferente, te lo hacen sentir ya con la misma tonada, el habla que tenemos es diferente, entonces eso ya al toque te hace sentir. Hay gente que bien, te asombra, quedan fascinados por tu tonada, y hay gente que no, que lo toman como una burla, lo agarran como para hacerte bullying y se llevan de eso. Delfín Jerónimo, comunidad india Quilmes. Creo que sí lo siente quien va de afuera, quien va por primera vez, quien no tiene amigos o familiares en la ciudad. Y ahí es muy importante poder tener algún grupo o alguna forma de contención, o al menos de encuentro, de poder saber que hay otras personas ahí, porque hay muchísimos jóvenes, muchos jóvenes que van a estudiar o a trabajar y sin embargo están desparramados, están desconectados, no hay una contención mutua, digamos, porque muy pocos se deben encontrar por distintas razones. Jorge Yapura, comunidad indígena de Amaicha del Valle. Uno puede empezar a organizarse y lo podría hacer. Creo que muchos van a acceder a juntarse, a encontrarse, ¿no? Creo que a muchos le va a hacer bien y buscarían ese encuentro. Que muchos, si bien han encontrado buenas salidas, muchos quieren volver, cambian en ese sentido, querer volver y dejar algo más en el pueblo, ¿no? En la comunidad. Jóvenes comuneros y comuneras migrantes. Tucumán, territorio de Aguita. Identidad, lucha y organización. Sumate.